¿Sabías que la versión original del himno, escrito por Vicente López y Planes y musicalizado por Blas Parera, dura 20 minutos? A partir de 1900, por decreto presidencial, se modificó para que durara 3 minutos 30 segundos. Se estima que se entonó por primera vez el 25 de mayo de 1813 en los salones de María Josefa Petrona Sánchez de Thompson, más conocida como Mariquita Sánchez. A esta hora llenamos de acordes el aire de la radio con la música de nuestra tierra. Axel Bartolomeo nos presenta De Raíces y Canciones. A pura tradición. Dale, quédate y pasate para el folclore. No hace falta que te invitemos. Venite para el folclore, no hace falta que te invite. Fígaro, Fígaro, a menos tutus mis, más mis, mus, mis. Ay, che, hay que aclarar la garganta antes de arrancar el programa, si no, no es profesionalismo, che. ¡Ah! Ahora sí. Entenderás que por la boca se muere el pez. Pam, para, para, bam, para, bam. Ciudad de Mercedes y alrededores, señoras y señores, buenas y santas. Muy pero muy buenos días, Argentina. Vamos todavía. El sol ha aparecido, porque Bartolito está en la radio. Con verso improvisado les voy contando que el programa ha empezado. ¡Vamos todavía! ¡Tomá! Tiempo pasó y ya ves, me contradice mi corazón. Mirá, tomá, te hice un recitado y todo. Ah, bueno, pará, primero hay que hacerlo bien, hay que saludar bien como con la gente y todo, che, hay que ser formal, como dice. Muy, pero muy buenos días, buenas y santas, viejas y gordas, rubias, pelirrojas, pelados también, porque si no después se me ofenden los pelados. Hay que entrarle a todo, hay que hacer cucharita con todo, che. Por más que estemos cerca de primavera, todavía se siente el frío, che. Decir a mí, esa mujer, cuando me dejó... Señoras y señores, changos y changuitas, Sean bienvenidos al programa número uno en romperte los tímpanos, pero también de traerte todo el folclore argentino, de trabarnos cuando nos ponemos nerviosos, estamos abatatados. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a De Raíces y Canciones. Mi nombre es Axel Bartolomeo, como muchos me dicen Bartolito. Y te voy a estar acompañando en estas horas a puro folclore. Esa mujer cuando me dejó. Con historia, música, danza. Alguna anécdota que haya por ahí. Cultura, tradición y mucho más en un solo programa. ¡Eso, chamío! Levantá, subile el volumen al parlante que tenés ahí al aparatejo, así levantás todos los vecinos. Vamos que vino Bartolito, che. Dice aquel que no padeció, difícil será reír si está lloviendo en mi corazón. Hay que levantarse, mi gente linda, qué lindo día, che. Amanecí re feliz, re contento, abrazado con mi chinita, con mi guainita de los fines de semana. Y veía qué lindo que está el día de hoy. Y me fui para mi casa antes que se me descubriera el marido, ¿no? Si usted no viera. Dios mío, ay, qué lindo mi país paisano, che. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Pero sí, señora, sí, señor, pero qué lindo día que hace hoy. Vamos, mi gente, que levantarse, che. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar, y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar. Lo dice Cacho Ledesma, mi amigo gaucho, el Sencillar. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete y té. Jineteando la vida va igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete y té. Jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Qué lindo, qué lindo, vamos a levantarse, mi gente, vamos, vamos. A veces sí se abalanza. Y antes de arrancar con todo, ya vamos con los números, ya vamos con los teléfonos, ya vamos con todo. Pero antes, Ave María Paz, si me estás escuchando, porque yo sé que me estás escuchando. Poneme a ese que me grita todos los domingos ahí. Ponémelo cerca de la radio, subile la radio para que escuchen los vecinos, che. Así que, porque hoy es el día muy especial. Hoy es un día muy especial porque hoy cumple años un oyente fiel. Un oyente que vino acá a la radio. Vino y trajo la torta santiagueña esa que me encantó. Con unos regalitos y todo. Vino a conocerme. Yo lo conocí también. Y dije, ese es el gritón que siempre está los domingos a la mañana acompañándome. Y me dijo que sí. ¿Y vos sos Bartolito? Le dije que sí. No sé si se arrepintió de haberme conocido, pero bueno. Lo importante es que todos los días me llama, me saluda, al igual que su señora esposa, María Paz. Señoras y señores de Santiago del Estero de Pinto, nacido el señor. ¡Hoy es el cumpleaños de Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan, todavía! Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. ¡Vamos, Pinto! Que los cumplas. ¡Más fuerte, che! Feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. A ver cómo dice. Que los cumplan feliz. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, Juancito! ¡Vamos todavía! Ya habilitamos todas las líneas telefónicas para que te puedas comunicar conmigo. Por WhatsApp al 2324-556555. O si no, al 4252-99. ¡Hola! Para usted y para tu Mercedes Castilla. ¡Vamos todavía, Juan querido! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cuántos pirulos? ¿Cuántos pirulos? 70, llegamos a los 70. 70, che, qué lindo. Y bien vividos, me imagino. Gracias a Dios hasta ahora, viste. Que me faltó el hijo nada más. Bueno, che. Pero hay que seguir remándola, sí, que están los nietos. Está el otro hijo con las nietas. Claro, obvio. Mercedes, que conozco todos los que conozco, todo muy bueno. 40 años que estoy acá. Qué lindo, che. Ya son mercedinos, che. Así que además de ser de Pinto, también son mercedinos. Bueno, yo soy de Castilla. Lo que pasa es que yo fui mucho a Pinto por mi señora que de allá de Pinto. Ah, bueno, entonces yo soy Castilla. De Castilla. Sí, de yo Castilla. Nací en Castilla. Claro. El 29 de agosto del 71. Wow. Del 51. Del 51. Sí, 70 años. Escuchame, bajale la radio porque si no se me acopla, che, y no me quiero escuchar yo quiero escucharte a vos. Sí, estamos acá con las dos radios. todos los días que están ustedes, todos los días a ustedes, a Rolo, a todos. Me imagino que te levantaron con el desayuno. Sí, y ahora estoy haciendo un asadito para mi hijo, para la nieta y mi hermana de Buenos Aires también. Muy bien, sí, me gusta, qué lindo. Hay que disfrutar. Sí. Hay que disfrutar con la familia, sí, che. Sí. Porque es lo único que nos pudimos estar allá en Santiago, ya cuando pase todo esto, ¿viste? Obvio que sí, obvio que se van a volver a encontrar. Yo ya tenemos las dos vacunas y ya lo dieron el ¿viste ese carnet que los dan? Sí. Ya lo tengo. Ya muy pronto va a poder. En cualquier momento vamos a ir para allá, ¿viste? Olvídate que va a ser así. Juancito, querido. Bueno, amigo mío. Me alegro mucho y que siga festejando nomás. Bueno, gracias. Ahí te digo, mi señora. Dale, Juan querido, un abrazo. Bueno, papito, muchísimas gracias por haberte acordado. Yo te dije así que sin que sintiera él, ¿viste? Sí. Ya cuando empezó a decir, mira, ya estaba llorando afuera. Sí, porque él es así, ¿viste? Pobrecito. Está bien, así está que bien. Va a ser. Bueno, muchísimas gracias, papi. De nada. Nos ponemos contentos los dos de haberte conocido a vos personalmente. No, gracias a ustedes. Y a Sergio también, muy buena persona. Rolo, todos son buenas personas. Mira, sí. Acá tenemos mensaje que nos están saludando desde Pinto, nos dice. Nos dice, hola, buen día Bartolito. Por intermedio de tu hermoso y escuchando el programa, queremos saludar a nuestro querido tío padrino Juan Carlos Montes, que hoy está cumpliendo sus años. Le deseamos todo lo mejor y que disfrute su día. De parte de su familia de Pintos, que lo ama mucho, hermosa persona con un gran corazón. Sí. Felices 70 años, padrino de mi corazón, y dedicarle después un chamamé para que baile con la patrona. Así me dijeron, Tomás, pa' vos. Hay que bailar con la patrona. Que tienen que bailar con la patrona después. Esa es mi hermanita, la que está ahí en Pinto. Claro. Esa es la que bailaba folclore. ¿Vos sabés cómo bailaba folclore la guacha? Qué lindo, se le revoleaba las polleras, ¿vos sabés? Qué lindo, sí. Che. Bueno, papito, muchísimas gracias por haberte acordado, ¿sabés? Bueno, de nada. Un beso grandote, mi amor. Le te mando un mucho. Abrazo grande. Te queremos mucho. Chao, mi amor. Chao. Hasta luego. Chao. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Juancito. Que los cumplas feliz. ¡Qué lindo, qué lindo, che! ¡Qué lindo festejar! Si hay algún cumpleañero también que lo diga, ¿eh? Que lo diga nomás, que arrancamos con la joda nomás, che. ¡Que arranque nomás! Para que te puedas comunicar conmigo, ya sea para saludarme y decirme ¡buenos días, Bartolito! O pedirme algún tema, que ya se viene el bloque chamamecero. Al 23 24 55 65 55, mandame tu mensaje. 23, 24, 55, 65, 55. Ya están todas las líneas habilitadas. También tenemos la línea directa para que nos llame y nos hablemos un rato. Si querés sacarle el cuero al vecino de al lado, le sacamos el cuero al vecino de al lado. Si querés renegar porque el intendente no te hizo la vereda, renegamos también con el intendente. Al mal tiempo, buena cara dice aquel. ¿Querés hablar de la oposición? Le metemos también a la oposición también. Si tu señora no sabe cebar mate, también le sacamos el cuero que ceba mal los mates. Si no hago más que sufrir desde que quiso decir. Al 23, 24, 42, 52, 99. Tengo como 3 horas, así que. Y encima las pago. Que no se quejen. Tengo para dar rato, mira. Arrancamos con los mensajes de audio. A ver a quién tenemos por ahí. ¡Buenas y santa! Buenos días, Bartolito. Y como hoy no tengo sandía, espero que este domingo sea un hermoso día. ¡Vamos! Bueno, feliz domingo para vos y toda la audiencia. Buenas, buenas, buenas, buenos, buenos, buenos, buenos, buenos días. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Y si te enterás de algo, alguna peña o algo que hay a la tarde, avisá. Dale. Dale, que estoy aprendiendo. ¡Vamos! ¡Besote! ¡Vamos, abrazo Javi! Grande. ¡Vamos! Chau, chau. ¡Vamos, Javi, querido, que se está aprendiendo a bailar! ¡Vamos, che! Ya lo vamos a tener a Javi, el nuevo chúcaro de Mercedes. Tomá, pavo. Acá nos está saludando también Rosana. La profe Rosana nos está saludando. Seguramente desde su negocio, che. Hoy capaz que ando con la voz distinta porque, bueno, pasaron cosas esta semana. Estuve de vacaciones. Ya con decirte esa frase, estuve de vacaciones, listo. No digo más nada. Y que aparecí en otro lado. Lo dejo a su criterio. Si será la ira, si está lloviendo en mi corazón. ¿Qué acá me dicen buenos días, Bartolito? El sueño de toda suegra se despertó. Buenos días. ¡Ah, loca! La otrita nomás. Toseme si no te sirvo, che. A ver a quién tenemos por ahí. Buenos días, che. A ver qué nos dicen. ¡Buenas! Buenas, buenas, buenas, Patelana. ¿Cómo te va, querido hijo? ¿Para cómo? ¿Qué? Feliz día del abogado para todos los abogados. Un feliz cumpleaños para Roger Mazón. También para y Roger. Y bueno, a escuchar el mejor programa de folclore de los domingos. Bueno, muchísimas gracias, Sergito Maineri. Muchas gracias. Sí, porque fue el cumpleaños del... ¿O es el cumpleaños? Del doctor Rogelio Mazón, acá del equipo de del staff de Estación 21 también. Hay que festejarlo. A ver, vamos todos, rebobinemos de vuelta porque ya tenemos otro cumpleaños. Ya vamos con los mensajes. Dale, dale, dale, dale, poneme música, dale. Palma, palma, palma, palma. Esto va para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, seguidores de Pasión Chamamecera. ¡Uah! ¡A cantar, vamos! Que los cumplas feliz, que lo cumpla, que lo cumpla. Que los cumplas feliz. ¡Vamos, guacho! Que los cumpla el doctor Rogelio Mazón Roger. Que los cumplas feliz. ¡Una más! ¡Dale! Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumpla Roger. Que los cumplas feliz. ¡Qué lindo, qué lindo, che! Estamos de cumple. Espero ligar alguna torta, che. Ojo, la torta que se come. que se coma. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! De opiniones libres, el doctor Rogelio Mazón. Acá nos está saludando también Sergio Maineri, que nos mandaba el mensaje de audio y que también nos está mostrando la foto, que está tomando unos matecitos con el termo y el ese mate bien campero, bien de gaucho, che. Es rosa, es plástico de color rosa y una bombilla media larguita. Y encima le da profunda la bombilla, che. El tiempo pasó y ya ves. Buen día, Axel. ¿Cómo te va? ¿Quién habrá sido esa chinita con la que amaneciste, no? Shh, hay interferencia. Buen día, buen día. También tenemos a Camila, che. Está Camila, la profe Camila. Del ballet. O la agrupación de danza, Añoranza de mi tierra. Si no hago más que sufrir desde que quiso decirme adiós. Que ya arrancaron con los ensayos, che. Muy bien, muy bien. Un saludo también para la profe Cami, entonces, y para todos los chicos de Añoranza de mi tierra. A ver quién anda por ahí. Hola, Bartolito, qué alegría escucharte. Buen domingo para tu querida audiencia, para vos también. Y un abrazo grande a mi ahijada Lucila, que cumplió año ayer. ¿Cómo? ¿Para qué? Y mandá un saludito agradecido, un abrazo. Buen domingo a todos y a todas. ¡Tenemos otro cumpleaños! ¡Cortame todo, rebobiname todo, que hay otro cumple! ¡Dale, dale! Para todos los cumpleañeros y cumpleañeras, seguidores de Pasión Chamamecera. Que los cumplas feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas Lu, ahijada de Carlito. ¡Hola, mamá! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Lulu, ahijada de Carlitos. Que los cumplas feliz, chan, chan, querido. Tenemos a ver quién anda por ahí. Buenas y santa, gracias, Carlito. Un abrazo grande para vos también, che. Hola, buenos días, Bartolito. Soy Ariana Machado. Hola, mi enano, ¿cómo anda, che? El changuito Machado, che. Machado. ¿Machado? Me suena ese apellido. ¿Machado? Machado. Gracias, gracias, enano, por estar del otro lado. Abrazo grande. A ver qué me dicen por acá. No, jodeme. Me mandó un mensaje. No te la puedo creer. Dios, me mandó. ¡Vamos! Esto es lo que hace la radio. La radio con su magia, señoras y señores. Al mal tiempo, buena cara. Me mandó mi platónica. Difícil será. Me dice: hola, Bartolito. Estoy acá desde las 8 de la mañana prendida en las 107.1. Buen domingo para todos. Igual medio trabuco me salió. ¡Gracias, Chami! ¡Gracias! Gracias, Chami, por estar del otro lado desde las 8 de la mañana, che. Y ahora le contesto yo. Muchísimas gracias, Chami, por estar del otro lado prendida, a Estación 21. La verdad, es un agrado muy especial que estés del otro lado. ¡Ah, se hacía loco el locutor, Chami! No digas nunca si es que un día querés volver. A ver qué me dicen por acá. ¡No! ¡Me está jodiendo! ¡Hay otro! ¡Vamos! ¡Todavía que hay otro cumpleaños de una entrerriana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebobiname todo! ¡Rebobiname todo que arrancamos de vuelta! ¡Vamos con el cumple de Chela! ¡Fue el lunes! Ya vamos con la música. Ya vamos. Tará, pam, pam. Para, pam, pam. Tenemos varios mensajes por eso. Que los cumplas feliz. ¡Vamos! Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Chelita. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. que los cumplas feliz, que los cumplas Chelita, que los cumplas feliz, chan chan. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver quién anda, vamos con los últimos mensajes, ya vamos con la música, si no me van a retar por acá. Hola, buen día, hijo, ¿cómo estás? Uy, buen día. Buen domingo para vos, buen gracias. Programa. Muchas gracias. Estamos escuchando acá con papi y te mando un beso grande. Bueno, se te nota la voz un poquito tomada, has tomado frío anoche seguro. Que no tomé. Gracias, mamá, por estar del otro lado. Muchísimas gracias. Y a ver a quién tenemos por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. También tenemos... Mirá. ¿Qué tiene? ¿Un coco como mate? Me muero. Ay, es. Encima hace juego con su bombilla. Se pinta las uñas de rojo como su bombilla. ¡Hola, Nati! ¡Hola, Bartolito! ¡Buen día! ¡Ay, Dios! ¡Cumple a tu oyente! ¡Qué emocionante, mi vida! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla Rogelio, que lo cumpla feliz. Muy bien. ¡Bravo! ¡Hola, Bartolito! ¿Cómo andás? ¡Feliz cumpleaños! Pero no es el cumpleaños, Bartolito. A todos los cumpleañeros. El... ¡A todos cumpleañeros! ¡Gracias, hermoso! ¡Gracias, Benja! No, todavía falta, che, yo no quiero que lleguen mis 21. Ahora en septiembre ya vienen mis cumple. A ver qué me dicen por acá el changuito. Hola, Bartolito, soy Brittany Ramírez. ¿Eh? ¿Cómo? Hola, Bartolito, soy Brittany Ramírez. ¡Ay, qué lindo, qué lindo que me hablen! Así, los changuitos, ¿vieron? Cuando yo saludo, digo, buenos días, damas y caballeros, changuitos y changuitas, por esa razón. ¿Vio? Porque está del otro lado. A ver quién anda por ahí. ¡Buenos días! ¡Buen día, Bartolito! ¡Fin de semana! ¡Hola, Nati! ¡Hola, Bartolito! Yo pensé que se venía la cagada, ¿eh? ¡Ah, grande, Mariela! Perdí, pero hace siglos sufriendo estoy. Que me consuelen y que cures. Arrancamos, arrancamos. Muchísimas gracias, Grachu, por estar del otro lado. Te mando un abrazo grande. Y arrancamos, señoras y señores, porque hay mucho para contarte. Septiembre se viste de fiesta, se viste de Argentina, señoras y señores, porque vuelve las peñas. Y tenemos también, vuelve, vuelve, en vez de la pantalla grande, la diva a la pantalla grande, ¡vuelve el divo a la radio! Ahora te cuento más, después más tarde, después más tarde. Tenemos primicia, pero vamos bailando, vamos a bailar. ¡Dale, dale, dale, dale, dale, dale! Por Estación 21, 107.1, dominando el aire de la radio. Y hoy, en el programa de Raíces y Canciones, dominando el aire de la radio a puro folclore. Quiero ver la paisanada bailar y zapatear. Cuando escuchen mi acordeón, suene fuerte un zapucay. A zapatearla, zapatearla. Arriba nomás. Los sureños del Chavé. Mueva, mueva. ¡Toma! Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Buenas y santas. Hola, buenos días. Buenos días, Jorgito, ¿cómo anda usted? Bien, querido. Otro bien. Fiel oyente de la radio, che. Y ahí ando. Ahí anda andando. Andaramos. Andando, ¿cómo anda, Bartolito? ¿Bien? Bien, ¿usted cómo anda, Jorgito? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. ¿Y su novia cómo anda? Sí, estamos a ver si puedo conquistar. ¿Qué estás renegando, che? No se la puedo conquistar, ¿viste? No, oh, Dios, anda mal de amor. Pero, no sé, regálele una rosa, algo un así. Un jazmín es lindo. A mí me gusta el jazmín. Hay que regalar jazmín en vez de rosa. ¿Qué voy a regalar uno? Bueno, capaz que... No me regale a mí, capaz que me conquista a mí en vez de enganchar a su novio. Jorgito, querido, muchas gracias por estar del otro lado. Siempre estamos. Un beso grande de Alicia. Te quiere mucho. Gracias. Te quiere mucho. Muchas gracias. ¿Está tomando mate o ya ha terminado el mate? No, ya tomamos el mate cocido y vamos a hacerlo mandadito. Muy bien, así me gusta. Siempre escuchando la radio. Muy bien. Y subiéndole volumen con todo. Veo como esos pibes que andan ahí con... El auto está retalado, pero los parlantes vienen arriba. A fondo, ahí. No me podía comunicar por el otro, ¿Por el WhatsApp? No, por el... ¿Cómo es? El de línea. Me está llamando el de línea igual. Y ahora sí. Ahora sí, porque lo habilité. A veces hago trampa, ¿yo? Bueno. Bueno, Bartolito. Muchas gracias, Jorgito. Feliz día para todos. Un feliz cumple para el doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, está escuchando, así que seguramente lo recibió. Cuídate mucho. Gracias. Que andes bien, hijo. Gracias, chao, Jorgito. Sabes que los queremos mucho. Gracias, también los quiero un montón. A toda la radio, así está. Muy bien. Fiel oyente nomás. Bueno, en eso. Chao, Jorgito, nos vemos. Abrazo grandote. Gracias. ¡Que siga! Ya se va escondiendo el sol y termina la jineteada. Parte de la paisanada marchan para su rancho. Otros dan vueltas como un carancho, tratando de encontrar su presa. Hoy fue un día de destreza, coraje y tradición. El gaucho con emoción se prepara para la bailanta campera. Siempre fiel a su compañera y es digno de destacar. Ya no lo pueden parar porque es gente chamamecera. Se quiebra como chorizo seco, levantando polvareda. Se me nubla la mirada y el alma se me estremece al ver a la paisanada disfrutar lo que merece. ¡Qué linda es la bailanta y escuchar un zapucay! ¡Qué lindo es ver a la paisanada bailar y zapatear! Raíces y canciones. Raíces y canciones. De mi pago santiagueño surgen extraños sonidos atraídos por el viento. vienen de la Salamanca, donde se miden en duelo el artista y el zupay en un endiablado encuentro. De un concierto de instrumentos surge música embrujada, y el hechizo del malambo saca chispas en la danza. Un fuerte grito resuena como silbido que espanta, mientras los bombos de güeros hacen eco a la distancia. Ahí estamos escuchando a Pastor Luna, Noche de Salamanca. Hablando de Salamanca, la otra vuelta estaba hablando con Axelito Sotelo y me contaba el ritual de la Salamanca. Cómo el gaucho tenía que hacer para entrar a la Salamanca. Terrible historia. Vamos a traerlo algún día a Axelito Bartolomeo, Axelito Sotelo, para que nos cuente algunas de sus historias. Recita y todo, no saben lo que es. Y encima un pimpollo, chaval. Igual al hermanito. Igual a mí. ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Oh, destino! Estás escuchando De Raíces y Canciones con Axel Bartolomeo. Hola, Maineri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estoy escuchando. Maineri. Bueno, el programa. Si podés, pasame un temita de AC/DC. Dale. Y anotame para el sorteo de Lácteo Silvia. Dale. Gracias, la radio está muy buena. Muchísimas gracias. Uno de los mejores programas que tiene la radio. Muchísimas Quería gracias. Diría que el único. Muchas Salud. Gracias. Nos estaba saludando, señoras y señores, el director de Indira. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias a la gente de Indira por estar del otro lado. ¡Un abrazo enorme! Tomá, te cagué, gordo. ¡Opa! ¡Suena Amboe! ¡Metele, metele! Cuando te sientas muy solo, cuando quieras disfrutar, te aconsejo mi corriente, te aconsejo mi ciudad. No hay estrés, no hay amargura, sí cordura y amistad. Resérvale a tu boleto y vamos, vamos para allá. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele, un sapucay. Apúrate, la fiesta va a terminar. Dale, dale, tengo ganas de bailar. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele, un sapucay. Apúrate, la fiesta va a terminar. Dale, dale, tengo ganas de bailar. ¡Cuesta! ¡Quiero más! ¡Oba! ¡Que suene, que suene, que suene! Cuando te sientas muy solo, cuando quieras disfrutar, te aconsejo mi corrientes, te aconsejo mi ciudad. Si es que estás medio indeciso, lo preciso es irte ya. Vamos, vamos para Goya, vamos, vamos para allá. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele, no se apucay. Apúrate, la fiesta va a terminar. Dale, dale, tengo ganas de bailar. Métele, métele, vamos a bailar. Ahí estamos pasando. Al grupo Amboé. Para Cristian. Para toda la gente de Goya, che. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele, un sapucay. Apúrate, la fiesta va a terminar. Dale, dale, tengo ganas de bailar. Métele, métele, vamos a bailar. Métele, métele, un sapucay. Apúrate, la fiesta va a terminar. Dale, dale, tengo ganas de bailar. Pero qué linda música, Bartolito. ¿Cómo se nota? ¡Qué domingo, eh! ¡Ea! Gracias, Pablito. Mulberger. ¡Me salió! ¡Vamos! ¡Me salió el apellido! Abrazo grande, Pablito querido. Y escuchamos a los Aloncitos revoleando el rebenque. Que no se corte, que no se corte, que esto recién empieza, che. ¡Opa! Para la entrerriana suenan los araluceños. Yo soy el chamarriteño. Yo soy el chamarriteño. Soy como soy, tizón de la madrugada, borracho de luna voy. Pam, pam, pam, pam, pam. Uy, qué lindo. Silbido de los troperos, del viento apadrinador, compañía del que anda solo, de a rato hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los fogones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Oh. Brillando el gualeyán, ni bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre riano y buen cantón. ¿Y cómo dice? Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial. Y a ver quién se lo sabe. Vamos, dale, Juan. Juan, Juan, de la costa el gualeyán, entre riano y buen cantor, que animoso su acordeón. Juan, Juan, Juan, de la costa el gualeyán, entre riano y buen cantor, que animoso su acordeón. ¡Opa! ¡Qué lindo! fue los pajonales, me amadrinó el chilcal, hermano de Juan Soldado y pariente del Zorzal. Bien litoraleño, che, qué lindo, que sí, que sí, que sí. No le temo a los esteros, soy puestero y cazador. Nunca me faltó el trabajo ni carne en el asador. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonao. En la boca de la escadilla, ahí nomás me anda a encontrar. ¡Oh! Otro temón. Despierta aquí mi cantar con un silbido entrerriano. Cantan y silban las aves de mis costas, Feliciano. Trenzado en coplas de a dos para don Carlos Parera, buen amigo Marcasol de cepa felicianera. De los hermanos Cuesta. Hay quien pudiera vivir. Buenas y santas. Buen día, paisano, ¿cómo le va? Pero ¿cómo anda usted? Que siempre se me olvida el nombre, che. Juan del Gualeyán. Ahí me salió, Juan del Gualeyán, ¿cómo anda? Mirá, justito. Mirá, cantamos Juan del Gualeyán y apareció nomás Juan. ¿Cómo anda Juan de la costa de Gualeyán? ¿Cómo anda, Bartolito? ¿Todo bien? Bien, acá andamos los que andamos y seguimos por la huella. Y los que no andamos, acá estamos sentados, hijo. Sentado en una silla de rueda, porque si no, no se adapta. ¿Cómo dice que anda Juan, querido? ¿Cómo andás, Bartolo? Bien, bien, lindo. No, Bartolo, no me diga, dígame Bartolito. Che, Bartolito. No, me confunda, no, Bartolito. Recién cumpliste 15. No, todavía no cumplía yo, che. Soy... La puta no, que... no me haga viejo, Juan. Se lo pido. Bueno, en realidad viejos son los trapos, decía mi abuela, y se iba... Se iba a todas las peñas, no macho. ¡Ey! ¡Oh! Usted ¿cómo iba a la... con los... Ya que estás con los hermanos Cuesta. Sí. Pasame, soy amigo de los pájaros. Soy amigo de los pájaros. ¿Usted es amigo de los pájaros? Sí, señor. Acá tengo muchos. De las cotorras. Acá en Goblan tenemos muchos caseritos. Ah, mire. Corzales. ¿Qué más? Palomitas, hay chingolitos, de todas las clases, pobrecito. Y también debe tener cotorras por ahí, che. Por ahí anda alguna cotorra, sí. Pero están escasas, viste, las están exterminando porque le queman los nidos. No me va a decir. Porque dice que hacen daño, viste. Pobre, che. Y sí, está llena de cotorra igual. Tenemos sí, la. No, anda por ahí, aparecen las bandadas, ¿viste? Sí. Y no te dejan ni la pelada, la lo que tenés, ponele la. A mí. Pero higo. Bueno, a mí me comen los higos. Ah, antes de que me los coma yo, se los comen las cotorras ahí. Y no me puedo hacer el dulce de higo, ¿puede creer? Pero ahora cuando haga te voy a llevar, che. Muy bien, así me gusta. Porque me he llevado a todos ahí en la... A cómo es, a Sergio, a Rolito. Ah, mira usted, ¿le ha llevado a todo esto? Sí, pero esa gente, viste, son... Son, sí. Si vos no les llevaste, pelean. Sí, no te hacen el programa durante una semana también. Sí, se enojan. Sí, se reofenden, che. ¿Qué va a ser? Bueno, Juancito... Bueno, me alegro que ande bien. Abrazo grande, hermano. Abrazo, y ahora viene el Pela, el entrerriano, ¿cuándo arranca? Ahora voy a estar contando, che. No me adelanté la noticia. Bueno, pero ya los otros están adelantando aquí una semana. Bueno, pero la audiencia es chica, che. No, no, no está toda la audiencia así como los domingos. No, no, es pobrona. Claro, es conjunto, ¿vio? Es manada, sí, son por manadas que va. Entonces tenemos que ir contando de manada en manada, che. Sí. Tenemos la manada de la mañana acompañando al abuelito Rolo. Después a los fiesteros eso, acompañando a Sergio Miranda. Sí, no, y después lo tenemos a Marinelli. También tenemos a la manada esa vintage. Sí, y ahora han agregado un mesa de, ¿cómo es? Política. Eso, esa manada no me gusta. No, están siempre los mismos, ¿viste? Vos los escuchás y los que estaban, los que vinieron, los que se fueron y los que vienen. Claro, no se renueva la tropilla, che. Ah, ¿tienen miedo de renovar la tropilla? Sí, no, no. Por largan, son porque... como la garrapata. Bueno, Juan querido, abrazo grande. Bueno, querido, te dejo porque si no me van a echar, che, de acá. No, mandale de esa que te pedí. Ahí te lo vamos a pasar entonces. Bueno, un abrazo grande, Bartolito. Chao, Juancito. Chao, querido. Hola. Grita el bicho feo, dice. Ahí estaba pasando a los hermanos Cuesta, el amigo de los pájaros. Qué lindo tema entrerriano, bien entrerriano, che. Y acá saludamos a, que nos dice: abrazo chamamecero Bartolito con todos los preparativos para la noche del chamamé en el Teatro Astros. Saludos para toda la audiencia. Feliz aniversario de la radiofonía. Nos dice Gaspar, nuestro amigo desde allá, desde Buenos Aires. Qué lindo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar del otro lado, Gaspar. Un abrazo grande y un placer. Porque se está preparando, porque en el Teatro Astro llega lo de Los Mató a Mercedeño. Muy lindo va a estar, che. Que quiere quererme así. Acá nos mandan una foto mientras escuchan De Raíces y Canciones. Nos dice Domingo muy campero hoy, che. Se va, Yami está con los caballos. Está con los caballos ahí cuidándolo. Que no se me vayan para todos lados. Muy bien. A ver quién anda por ahí. Buenas y santas. Buen día, Bartolito. ¿Me pasas una chamarrita? De Orlando, Veracruz, si podés. Orlando, gracias, Veracruz. Buen domingo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Juan de la costa, el Guanyan, peleando en el tantón. Tenemos fanático de chamarrita, ahora le vamos a pasar, ahora le vamos a pasar. Amigazo de corazón. Si me quieren atropellar, soy filosa como un facón. A ver a quién tenemos por ahí, nos dicen buenos días. Muchísimas gracias a Jessy que nos estaba mandando. El mensaje de audio era de Jessy. Muchísimas gracias, Jessica. A ver quién tenemos por acá, nos dice Alicia Quintana. Nos dice buenos días, Bartolito. Qué lindo recordar con esos temas a mi Entre Ríos querido. Abrazo grande, qué lindo. Gracias, Alicia. Todo el mundo a bailar, no dejen de zapatear. A ver, tenemos mensaje de audio también. ¿A quién tenemos por ahí? ¡Buenas y santas! ¡Buenas y santas! Hola, hola, hola, hola. Buen día, Bartolito. Buen ¿Cómo día. Andás, hijo? Muy bien. Acá, yo tomando unos mates, disfrutando del sol y trabajando un poquito. Haciendo todo a la vez. Muy bien. Que tengas un hermoso domingo. Pero muy bien, así me gusta. ¡Qué lindo! Perdón, negra. ¡Qué lindo! ¿Cómo la está? ¿Cómo está juntando a pala, che, la plata? Ah, muy bien. Felicitaciones a la negra por la cacerita del pan, ese emprendimiento que cada día está creciendo más y más. Ya cuando queremos acordar, tenemos una sucursal. La segunda sucursal de la cacerita del pan. No quiero decir nada. Que vengo de un país. Continuamos acá en el bloque chamamecero. Ya estamos entrando al final, al bloque litoraleño, porque también teníamos chamarrita, che, así que... A ver con qué seguimos por acá. ¡Dale! Correntina es mi condición. Estás escuchando De Raíces y Canciones con Axel Bartolomeo. Soy Julio Cáceres del grupo Los de Imaguaré de Corrientes. Quiero enviar este saludo a todos los amantes de nuestras expresiones tradicionales del folclore. Julián Jerónimo Cini, padre Cini, país Julián. Julián, mi hermano en el canto, en la fe y en la esperanza, como a vos. Me duele el manto de la pobreza que avanza. Por eso sigo cantando. Lo que dejaste me alcanza para seguir alumbrando con memoria y esperanza. Soy en las alas del viento la voz de un pueblo cantor, zorzal de pecho sangriento que va nombrando al amor. Y voy a seguir andando, cantando, siempre cantando. Escribí estos versos, querido Julián. Ahora que ya eres silencio y verdad, yo sigo creyendo que la libertad será cuando el hombre comparta su pan. El camino un día juntó nuestro andar,

o usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. ¿Qué será el lenguaje sabio de la abuela? ¿Qué será la escuela de un pueblo arandú? ¡Qué lindo! Ahí estábamos escuchando primero el homenaje que le hacía Julio Cáceres del grupo Los Imaguaré al Pai Cini, a Julián Cini, en el primer año de aniversario por su fallecimiento, porque nos dejaba un 16 de agosto del año 2020 Julián Cini. Pueblo arandú, va a cambiar es cosa de tener paciencia. Ese correntino que nació en el paraje El Centinela y Ituzaingó, Corrientes. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriacú. Un dato curioso, en 1967, de Julián Cini, formó parte del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, junto a varios sacerdotes importantes. A pesar de haber recibido amenazas para irse del país, Cini se negó a exiliarse. Decía: gracias a Dios, no estuve preso. Me querían obligar a irme del país, pero me quedé, contó el sacerdote en una entrevista. El tiempo, me acuerdo, decía mi abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor. Durante la década del 70, Cini formó su primer conjunto, llamado Los Hijos del Pai Ubré. Van unas naranjas y unos pastelitos. Junto con José Ramón Fletes, no olvides, Carlitos Miño, Julio Cáceres. Además, comenzó a investigar el chamamé y la religiosidad en la religión. Este trabajo fue plasmado en libros como Camino al Chamamé, El Árbol de Nuestra Identidad, Memoria de la Sangre, La Pura y Limpia Mama Amá de Itatí. Tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando... Tal fue así que en 2005 Cini recibió el tributo a la trayectoria en el campo de la cultura popular en el Senado de la Nación Argentina. Su alma lleva usted otro abismo. En sus últimos años, el músico dio recitales en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones. En su sangre joven. Y también en 2016 se presentó en la fiesta del chamamé. De esas ganas de brindarse a todos. Asimismo, Cini brindó charlas para crear conciencia respecto a la preservación patrimonial y la defensa de las riquezas naturales de la religión mesopotámica. Y abierta con el gesto antiguo de la caridad. Entre los temas que más desarrolló se encontraba la importancia del acuífero guaraní, reserva de agua dulce que se encuentra en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los esteros de Iberá y los ríos Paraná y Uruguay. Respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avión le dura dentro de su ser, o usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. ¿Qué será el lenguaje sabio de la abuela? ¿Qué se hizo en la escuela de un pueblo arandú? va a cambiar excusa de tener paciencia de esa vieja ciencia de los poriacos. Va a cambiar excusas de tener paciencia esa vieja ciencia de los poriacos. Buen día, muy buen programa, sorpresa, no me te levanté la temprano, ¡vamos! Y acá estoy disfrutando de este hermoso tema. Un beso grande, Bartolito. Igual tan temprano. ¡Te quiero! Tan temprano noche, son las 11. Un saludo grande a la familia Sotelo, que está sentadito, están sentadito en el solcito, tomando mate y escuchándote. Un beso grande para ellos. Bueno, abrazo grande, Ramona. Yo vengo de un pueblo rojo, al borde del Uruguay, donde florece el apacho, donde vive el urundai. En mi guitarra te traigo en notas de un chamamé. Recuerdo de los amores y de los sueños por ahí, el lindo barrio Tablada, su encanto te brindará, lo mismo que el centenario, así como el Itacuán, lo mismo que el centenario, así como el Itacuán, el centro y la San Martín, la plaza y su catedral. El cerro y el piñeral, mi bella Santo Tomé, la de mi río Uruguay, la islita, la prefectura y un hermoso carnaval, la islita, la prefectura y un hermoso carnaval, con tus recuerdos cercanos y el verde monte Maciel, de allá mis mejores años, aquellos años. Y ahí estaba pasando para Ramona, mi bella Santo Tomé. Gracias, Bartolito, me hiciste emocionar. Gracias, te amo. Continuamos acá en De Raíces y Canciones. Yo que vengo de un... Acá nos estabas mandando, Gaspar, un hermoso, un lindo recuerdo. De San Martín, soy astilla de... Que cuando le hacíamos el homenaje al padre Cini, nos dice: así lo presenté alguna vez en el teatro Ateneo. Soy hermano de nuestro querido Gaspar. Cuando tengamos la fiesta chamamecera por acá en el Festival de Raíces y Canciones, vamos a traer a Gaspar para que sea nuestro presentador oficial, chicos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Espero que me estén escuchando los CEO de la radio, los directivos de la radio, cuarto piso, tercer piso, todos los pisos que haya. Hay que traerlo a Gaspar para que sea el presentador oficial de la fiesta de o el festival de Raíces y Canciones. Ya se viene, ya se viene, ¿eh? Ahí me estaban pidiendo también por ahí, me estaban pidiendo a algo de Orlando Veracruz. Y también Gaspar me pedía algo de Orlando Veracruz, Marcelino el Ciego. Entonces vamos a matar dos pájaros de un tiro. Jessica pedía a Orlando Veracruz y Gaspar me pedía a Marcelino el Ciego. Vamos con él a ver qué suena entonces Orlando Veracruz en De Raíces y Canciones. Marcelino el Ciego recorre su chaco por la peatonal. En vano sus ojos buscan afanosos el pago natal. Qué paisaje arisco le andará rondando desde su acordeón, para que Rosario le tienda la mano y su corazón. Sonrisa canguí, sacó por yajú, chamame en el aire dándonos luz, musiqueándonos, sigue en la vereda, mientras en la villa sus hijos esperan. Un guino se cansa, guapea el jornal, con la acordeoncita desde su teclear. Mique Marcelino, dame tu coraje, voy de guitarrero, llévame en tu viaje. Mique Marcelino, dame tu hermandad, llévame al camino de tu claridad. Estás escuchando De Raíces y Canciones. Con el tintinear de las moneditas dentro del sombrero se va despertando todo su decir. Bien, chamamecero, qué paisaje arisco le andará rondando desde su acordeón, para que el Rosario le tienda la mano y su corazón. Sonrisa canguí, sacó por yajú, chamame en el aire dándonos su luz, musiqueándonos, sigue en la vereda, mientras en la villa sus hijos esperan. Anguino se cansa, guapea el jornal, con la acordeoncita desde su teclear. Meique Marcelino, dame tu coraje, voy de guitarrero, llévame en tu viaje. Meique Marcelino, dame tu hermandad, llévame el camino de tu claridad. Orlando Veracruz, Marcelino el Ciego. Y cerramos este bloque chamamecero con Conjunto y Botín. Dale, dale, dale, dale. ¡A seguir chamameceando! ¡Opa! Se lo regalo a Don Cabral del barrio Blandengue, que nos escucha acá en De Raíces y Canciones, fanático de la radio. Escucha a Sergio Miranda, después lo escucha Rolito y ahora también está escuchando De Raíces y Canciones. Así que para Don Cabral del barrio Blandengue, Conjunto y Botín. Pa' seguir chamameceando traemos este motivo, porque en mi suelo está vivo el acervo regional. Traemos del quebrachal del hacha o el chasquido de una guacha castigando algún bagual. Traemos del pirizal el canto que entona el guairajú, relincho que desde el ñu brinda un potro retozando, mientras que se baja apagando el sol en el horizonte y nos llega desde el monte el grito del aguará. Porque en mi suelo natal vivirá la tradición, mientras exista un fogón y un acordeón verdulera. Zapateche, gente cuera, con este estilo campero, y abra en cancha, compañeros, va a seguir chamameceando. ¡Opa! Acá me están preguntando si hay peña. ¿Cuándo hay peña? Ya les voy a contar a la vuelta de este bloque. Vamos a una tanda, una muy pequeña tanda, y enseguida volvemos con más de Raíces y Canciones bien festivaleros, y ahí vamos a estar contando las buenas nuevas, las nuevas buenas. Quédate que ya volvemos con más de Raíces y Canciones bien festivaleros. Gato, chacarera, escondido, samba, así que anda calentando motores, ajustate la pargata, anda buscando algún pañuelo, algún repasador para bailar, para revolear. Con este estilo campeón. Porque ya volvemos con el bloque festivalero. Va a seguir chamamecia. En De Raíces y Canciones, dominando el aire de la radio. Hola amigos, soy Marcelo Rosselli de Los Baloncitos. Les mando un saludo enorme a toda la gente que hace y escucha De Raíces y Canciones en la estación 21, en la 107.1. Estación 21. 21. La radio. 107.1. Lleva tu mesa la calidad de la mejor carne, con excelentes precios y atención. Nuestras carnes no se cortan con cuchillos. Carnicería Angelito, la del súper de 30 bis, esquina 3. Vení a visitarnos. Carnicería Angelito, carnes de primera calidad, achuras, embutidos, pollos, súper milanesas caseras y mucho más. Pagá también con tarjeta alimentar, Mercado Pago u otras. Consultas o pedidos al 23 24 56 59 33. Carnicería Angelito, la del súper de 30 bis, esquina 3. Te esperamos. Todos buscamos precio, calidad y mejor atención. En Lácteos Silvia encontrás eso y algo más. Lácteos Silvia, productos lácteos directos de fábrica. Visita nuestros locales de 24 entre 3 y 5 o 38 y 11 Mercedes, Buenos Aires. Contacto al 23 24 42 37 01 49 58 24. Lácteos Silvia, la evolución del consumo. Tienda de ropa, ¿qué me pongo? Indumentaria para damas, caballeros y niños. Estamos en Goulan, calle 506, entre 507 y 505. Te enviamos la ropa a tu casa. Encontranos en Instagram como @quemepongo_in. Teléfono 2324 47 7300 o 2324 46 6847. Carnicería Sandoval. Casi medio siglo acompañando al asador mercedino. Carne de primera calidad y excelente atención. Pollos, achuras, asado, vacío y más. Mucho más. Encontranos en la esquina de calle 2 y 1, Mercedes, Buenos Aires. Estación 21, 107.1. La radio. ¿Qué haces, chango? ¡Pará! ¡Es domingo! ¡Metele folclore! ¡Dale, gallo! Estás escuchando De Raíces y Canciones. ¿Conoces el juego del pato? No es el juego el patoñato, sino el juego del pato, un deporte nacional. Los orígenes del pato se rastrean hacia principios del siglo XVII. En aquellos tiempos se practicaba con una atadura de cuero con argollas en donde se introducía un pato con la cabeza hacia afuera y los grupos corrían hasta ver cuál se quedaba con el animal. Fue declarado deporte nacional en 1953. En la actualidad ya no se utiliza el animal, sino una pelota con argollas. Se va la primera. Bien, creo yo. Con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás. Las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, entrate pino nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Señoras y señores, llega septiembre y vuelve la peña folclórica a Mercedes. ¡Adentro! Sí, señora, sí, señor, sí, chango, sí, changuita, vuelve la peña. Fuerte va derechito al infierno. Anota papel y lápiz, como dice el abuelo Rolo. Andar solo y galopando como quien se... Te cuento que el próximo domingo 5 de septiembre, anota, decile al papi que anote, así no se olvida. El próximo domingo 5 de septiembre, a partir del mediodía, gran peña familiar en Bar Los Vascos, calle 10 y 83. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. 5 de septiembre, a partir del mediodía, gran peña familiar en Bar Los Vascos, calle 10 y 83. Actuarán Rubén León, Sebastián Fredes y su padre Martín Funes, la compañía de Malambos Pasión Gaucha, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra, grupo Yandereco y la actuación especial del camionero cantor. Llega Juan José Martínez. Rescatado por bombero. Un celular se anunciaba entre el tumulto caído. Y un oficial conmovido buscando datos lo hallaba. Aunque su mano temblaba, cumplía con su deber. Viendo difunto al chofer carecían sus corajes. Y entró a leer los mensajes de sus hijos y la mujer. Así que ya sabes, este 5 de septiembre tenemos peña. ¡Vamos todavía! 5 de septiembre, a partir del mediodía en Bar Los Vascos, 10 y 83. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Y además, noches de peñas, guitarras y amigos, zambas, chacareras, gatos y escondidos. El 18 de septiembre. Los amigos peñeros presenta al señor Marcelo Miraglia. Pero ¿por qué no se presenta él? Vamos a ver cómo suena Marcelo Miraglia, ¿cuándo va a estar? Hola, queridos amigos. Les habla Marcelo Miraglia. Y Dios ha querido que este próximo sábado 18 de septiembre por la noche lleguemos una vez más a los queridos pagos de Mercedes, provincia de Buenos Aires. La Comisión de Amigos Peñeros, conjuntamente con la Municipalidad de Mercedes, comienza con las noches de peña y han tenido la amabilidad inmensa de convocar nuestro canto. Para nosotros va a ser un gusto y un honor ser parte de esas noches y darle comienzo a ellas, ¿no? Por eso, siempre Mercedes nos ha recibido de la mejor manera y esta vez sabemos que así también lo va a hacer. Recuerden bien, los esperamos a todos el sábado 18 de septiembre por la noche. El lugar a confirmar. A la brevedad se los vamos a estar confirmando. Pero en Mercedes la cita. El sábado 18 de septiembre por la noche. Los esperamos a todos y que Tata Dios los bendiga. Así que anotate bien. Viendo trabajaba tratándolo con rigor. Era loco, escarciador, por más que lo acariciaba. Las cosquillas le sacaba, pero salió pateador. En el cerco de la casa lo dejé atado. Marcelo Miraglia va a estar el próximo 18 de septiembre. Están las brasas. Acá en Mercedes, ya vamos a estar notificando. Se pega un chistido, volá. El lugar. Y mientras se va alejando, lanza otro. Pero va a ser sorpresa. Lo importante es que ya se vienen las fiestas. Y además, te tenemos más sorpresas. Porque además, las noches de peñas, guitarras y amigos, zambas, chacareras, gatos y escondidos. Hablado, guitarra chispeante, un bombo legüero y un bandoneón trajinante. ¡Vuelve la peña, la guarguaina! Cantores de pueblo, y en el escenario se escucha el misterio. Resuena en un grito de amor y esperanza, que vivan las peñas, mi alma no descansa. Vuelve la guarguaina, vuelve la peña, la guarguaina. Su tercera edición, en Espacio Machu. Algunas miradas. Desde el mediodía, de encuentros, amor en la peña va a dar comienzo. Y su pañuelo. Con la participación de Semilla Agreste y el gran Sebastián Giovanettone. La mira y la quiere, y en un zapateo fugaz la entretiene. ¿Cuándo? El 19 de septiembre. Domingo 19 de septiembre. Vuelve la peña a la guarguaina en Espacio Machu. En vivo actuarán Semilla Agreste y Sebastián Giovanettone con sorpresa. Y la quiere y en un zapateo fugaz. A partir del mediodía, acordate, ¿eh? Anticipada 250 pesos, en puerta 300 pesos. Vamos a ver si los chicos de la War Wine, si me están escuchando, a ver si nos dan alguna rifa para estar sorteando acá en el programa. Y amigos, zambas, chacareras, gatos y escondidos. Suenan un grito de amor y esperanza, que vivan las peñas, mi alma no se cansa. Así que ya sabés, mirá toda la fecha que te tenemos para vos. Este 5 de septiembre en Bar Los Vascos. 18 de septiembre también va a haber peña, o mejor dicho, el recital de Marcelo Miraglia. Gracias a los amigos peñeros. Y también acordate que va a estar la peña La Warhuaina en Espacio Machu, donde actuarán Semilla Agreste, Sebastián Giovanettone. El 19 de septiembre, domingo 19 de septiembre, a partir del mediodía. Historias contadas, cantores de pueblo y en el escenario. Y me parece que tenemos otra peña también. Resuena. Septiembre se viste de peña, che. El 4 de septiembre, mirá, tenemos 4, 5, 18 y 19 de septiembre. Porque el 4 de septiembre, espero a ver si los chicos también acá nos dejan algunas entradas para estar sorteando. Unas miradas cómplices de... Porque nos escuchan. Amor en, las... en el espacio cultural Malear. Y su pañuelo. Mirá, ahí lo estamos escuchando a Gonzalo Jesús, uno de los integrantes del Centro Cultural Malear. Van a estar los Hermanos del Camino. A partir de las 20:30 horas, a partir de las 8:30 de la noche, van a estar los chicos actuando. Hacé tu reserva ya a los siguientes números: 2324-510204 o al 2324. Ah, me encantó. 64 68 98. No me pueden poner comida mientras estoy anunciando algo, che. O si no, andate directamente en dirección 47 4 y 6, número 53 de la dirección, che. Así que tenés el 4 de septiembre en el Centro Cultural Malear. Van a estar los Hermanos del Camino, esos chicos que siempre la rompen, esos bozarrones que tienen una facha también, el loco. ¡Ah, guacho! El 4 de septiembre a la noche, ¿eh? Después, 5 de septiembre, a partir del mediodía en Bar Los Vascos van a estar. También va a haber peña familiar. El 5 de septiembre. El 18 de septiembre, los amigos peñeros organizan el recital de Marcelo Miraglia. Y el 19 de septiembre, además de ser el día del chamamé, también tenemos la peña de la Warhuaina, donde va a estar Sebastián Giovanettone y Semilla Agreste. Mirá, y todavía falta, che, todavía. Esto recién empieza, querido. Y tenemos una notición. Cortame todo, cortame todo. ¿Lo puede anunciar? ¿Puede anunciarlo? ¿Sí? Todo. Está autorizado, ¿no? Que viene Flor Peña. ¿Flor Peña? Tanta peña que venga. Ah, Flor Peña. No, no. ¿Cómo anda usted? Yo bien, trabajando. Está muy bien. Siga con lo suyo, que bastante mal lo hace. Bueno, muchísimas gracias por su elogio. ¡Señoras y señores! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la radio que domina el aire! ¡Vuelve, señoras y señores! Canta, canta, gallo negro. Canta, canta, gallito. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Pará, ¿viste lo que fue? ¿Viste lo que fue el estallido ese? Pará, vamos a hacerlo de vuelta, así lo dejamos, loco. Bueno, una vez que me sale bien hay que repetirlo, che. ¡Señoras y señores, vuelve a Estación 21 por la 107.1! ¡Vuelve! Canta, canta, gallo negro. Canta, canta, gallito. Con su melena al viento. Que se levanta cuando sale el sol. Al estilo de Miguel Figueroa, el matador, rey del chamamé. Sí, se acuesta cuando sale el sol. ¡Vuelve, señoras y señores! ¡Milagroso Antonio Gil! ¡Vamos! ¡Canta, canta, gallo negro! ¡Vuelve el Pela Velázquez! ¡Sí, señoras y señores y changos y changuitas! ¡Vuelve el Pela Velázquez! A partir del 5 de septiembre... A partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Porque después lo he hecho yo con toda la furia, che. Canta, gallito. Vuelve el Pela Velázquez. Canta. Y su programa chamamecero. Milagroso Antonio Gil. Canta, gallito. Gil. Canta, canta. Dile que al alba regresaré a su morada. Canta, canta, canta, gallito. Gallito de madrugada. Antes que canten los gallos, compartiré sus almohadas. Gallito de madrugada. Mirá todas las noticias que te di en este programa de Raíces y Canciones. ¿Quién te la cuenta, papá? Que está velando sus sueños. Despierta y dile al oído que soy el único dueño. Ah, sí. Ah, mirá vos. Ah. No voy a decir nada. No te voy a decir nada, Cristian. Canta, cantaba el gallo, negro gallo enamorado, y la gallinita blanca miraba para el otro lado. Canta, cantaba el gallo. Vuelve el señor del chamamé. Gallinita blanca miraba para el otro lado. Con su melena al viento. No se iba a achicar. Que se puede hacer las trenzas cosidas. Le encajó en el pico un beso. El gallo negro. El galán más codiciado de Estación 21. Y cuando se descuidó, le encajó en el pico un beso. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Buen día, Bartolito. Buen día. ¿Qué haces, cachorro? Buen día. Che, tengan todos un excelente domingo. Muchas gracias. Saludos a la gran audiencia de Raíces y Canciones. Muchas gracias. Esa guitarra, Luis Torres. Muchas gracias, Carnicería Angelito. Muchas gracias, Angelito querido. Muchas gracias. Apucay. Un saludo, Apucay, Puerto Lito. ¡Qué grande, María Rosa! ¡Un abrazo grande para ella! A ver qué nos dice Sergio Maineri. Escúcheme, don Bartolito. Sí. ¿Por qué no nombra a los que llaman con nombre y apellido? ¿Ah? Sí. Discúlpeme, señor Sergio Maineri, pero yo estuve notificando quién me llama y quién me manda mensajes. No soy como algunos que se olvida. ¡Arrancamos ahora sí a bailar, ¡Vamos, vamos! Y la palma, a bailar. Pará, cortame todo, ¿viste? Le arranqué así de una, nadie se preparó. ¡Vamos, che! Ya estiraron, ¿qué más quieren? ¿Sí? Ya están bien arriba porque saben que en septiembre vienen todas las peñas, viene el Pela, vienen todo, viene el negro, vienen todo. Así que ahora en un ratito ya me vienen a filmar. Me estuve preparando, no sabés cómo me luqué. Creo que hasta Pamperito me traje. Me lo traje bañado. Igual creo que ya se fue, porque Pamperito no le gusta esperar. ¿Viste? Como las estrellas, no le gusta esperar. ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡A bailar chacarera! En De Raíces y Canciones. ¡Adentro! Nuestra chacarera, color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. ¡Uaja! Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor acamparado bajo un rocío de estrellas. La chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la morada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre besando por el hijo peregrino. Dale y dale, bailale, bailale, bailale. Sobre una niña canora, para alumbrar la palabra, el ordibre de la copla. Color de paleta anciana, de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos escondidas. ¡Bueno! Rancho tapera, de rastros que no regresan, como el río va buscando el llanto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. ¡No me la cortes, no me la cortes! ¡Dale, dale, dale! ¡Y que suenen! ¡Pañuelos en mano, dale! ¡Y las palmas, che! El programa número uno, romperte los tímpanos. Pero además de traerte todo el folclore argentino. Señoras y señores, vamos arriba en este bloque festivalero de las raíces y canciones. De Cafayate, farol de la noche del caminante, airos en tu alameda, cuando ella tiñe sus valles, airos en tus alamedas, cuando ella tiñe sus valles. Perfil de la madrugada, con bombo y guitarra la serenata, y en vuelo de poncho salteño se eleva al cielo el lucero. Y en vuelo de poncho salteño se eleva al cielo el lucero. ¡A la vuelta! ¡Ay, Salta, Donosa! Quiero morirme cantando. Y el vino renace en la zamba cuando los duendes te abrazan. Y el vino renace en la zamba, canta febrero en mi alma. Zambitas que son de antaño, los viejos cantores te irán nombrando. En su garganta, copla ballista endiablada, creciendo en su garganta, copla ballista endiablada. El vino viejo mañero se mete en el canto del guitarrero, presente en la Salamanca. Voy a quedarme hasta el alma. Presente en la Salamanca, voy a quedarme hasta el alma. ¡Vuelta! ¡Ay, Salta, Tolosa! Quiero morirme cantando. Y el vino renace en la zamba. Cuando los duendes te abrazan. Y el vino renace en la zamba. Canta febrero en mi alma. Que no se corte, que no se corte, que no se corte. Que seguimos, seguimos en este bloque festivalero. Estás escuchando De Raíces y Canciones. ¡Oba! ¡Ay! ¡Adentro! Cuando se muere la tarde pintando los algarrobos, en el aire el silencio y canta tu violín. ¡Dale! Todos tus hijos quinchuitas guardan un bombo en el pecho, cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del pago, pero se me endulce el alma cuando lloras chacarera desde tu violín. A la vecina, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Dos, dos, dos, dos, dos, dos. Mampa dentro de tu violín. Tarareando como un rezo, yo he visto a las tejedoras con los ojos cerrados oyendo el violín. Deja que pasen los tiempos, que se olviden de tu canto, que siempre andaré en el aire en vivo. Bueno. Hola, vecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi corazón. Que no se corte, que no se corte, que seguimos, seguimos, seguimos. Dale, chacarera, Lázaro. ¡Oh! ¡Adentro! Ahí nos está saludando Ángel Jesús. uno de los organizadores de el espacio cultural Maleart, que le estábamos avisando hoy temprano que va a haber peña este próximo 4 de septiembre. Nos dice, buen programa, aquí escuchando con Magda, qué bueno, me alegro mucho. Abrazo para ellos. ¡Que suene, que suene! De sangre chaqueño somos los dos, por eso es que en el amor fuimos locura y pasión. Llorando de pena le he de buscar, porque un amor de verdad no se lo puede olvidar. Chaqueño, chaqueño. Y si hablamos de alma chaqueña, no pueden faltar a ellos. ¡Dale, alma chaqueña! Pasarlo al río sin que me sienta la arena. Al diablo póngale grillos y al amor una cadena. A más de uno le habrá pasado eso. ¡Toma! ¡Adentro mi alma! Cuando te fuiste lloré sentido tu perdido amor. Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz. Por eso Las palmas, vamos, che. A bailar, arriba. Desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde vos quieras, revoleame el poncho, ponete a bailar, dale. Quedó tu olvido en mi rancho querido, ingrata mujer. Y del Chaco nos vamos para Santiago del Estero con esta zambita del designio. Para todos los santiagueños, zamba del Ñanural. Para los insomnios de las noches largas, los malamos nacen en el salitral. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagueño el sol siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra, con con el santiagueño el sol siempre estará. En los bombos grita la carne del bosque, junto a la guitarra mandará un cantar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a sus sueños andar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a sus sueños andar. En la Salamanca el violín del diablo, en un rezabel de la izapatea. Vamos a volar del pañuelo en la Serra Málaga en un carnaval. Noche santiagueña, ese brujo y leyenda. Noche santiagueña para enamorar. ¡Opa! Cuando la torcaza del alba regrese, junto a los fogones nos encontrará. Cuando la torcaza del alba regrese, junto a los fogones nos encontrará. Sentí bien la pena y el dolor brasero, las ausencias largas y la soledad. Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera del polvareda. Zapatear, cadencia de samba, volar del pañuelo en las enramadas de un carnaval. Noche santiagueña, ese brujo y leyenda. Noche santiagueña para enamorar. ¡Sí, señor! Y de Santiago del Estero nos vamos para Santa Fe. Nos vamos con la gringa de Santa Fe. Nos vamos con la Sole. ¡Nos vamos! No, no nos vamos todavía. ¡Oja! ¡Chacarera, bailalo, Magda! ¡Y adentro! Cuando el corazón me duele, siempre lo juro cantando. Se me despechó en el alma como si fuera un milagro. Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mí. Apagando, recorriendo mil caminos, no sé qué andaba buscando. Si tan cerca te tenía, solo te estaba esperando. A veces cuando en las noches el sueño se me hace esquivo, recuerdo tu linda risa y tus ojos compasivos. Que me acobijan cuando regreso vencida. Tratando de enamorarte, mi corazón se acercaba. Sabiendo que te quería, tu indiferencia mostrabas. Si un beso acudía a tu boca para decir que me amabas. Y hay que contarlo, ¿por qué no? Pará, si vamos a contarlo. Mira, para aquellos que me preguntaban si hoy hay peña, si hay algo de folclore en algún lado. ¡Cortame la música! Gracias, muchas gracias. Ahora sí, ¡cambiame la música! Saltenita de los valles, alto vuelo sin razón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. No te vayas por el aire, préstame tu corazón. Sí, lo estás escuchando, el señor Gonzalo Jesús, uno de los mejores guitarristas que tenemos acá en la ciudad de Mercedes. Vaya tenita linda, Le quiero contar que hoy Gonzalo Jesús se va a estar presentando en la cervecería 6600. En la cervecería 6600 para bailar folclore. Y seguramente algún meloso también meta, ¿eh? Porque también le gusta. En la Salamanca de Capaya. A partir de las 4 de la tarde, a partir de las 16 horas. Ya verás qué lindo cuando amanezca. Podés escuchar unos buenos mates y bailarte todo. Y sí, nunca escuchó Cebando un mate. Te buscaste la vuelta para contestarme, ¿no? ¿Viste? Te recagué. Bueno, era unos buenos temas y bailarte todo. Ahora sí. Pero también el mate lo podés escuchar. Bueno, hay algunos brutos que hacen un poco mal, lo exprimen al mate. Cuestión. Hoy va a estar cantando Gonzalo Jesús en la cervecería 6600. Sobre el viento y regresa. Muchísimas gracias a todos nuestros contactos de Peñas. Gracias a Janina. Yo ahí lo siento. Cómo me haces zapatear. Que cuando yo ahí lo siento. Cómo me haces zapatear. Mierda que tenemos Peña estos días, che. Yo haré en tu pecho una flor. Mejor que el jaca. Deje de chamullar mientras estoy en el programa. Se escucha todo. Uy, tío. Y después se quejan de mí. Que yo me amanezco de un lado y me voy para el otro. Y me dicen pátala. Al albazar en tu pecho una flor. Buenas y santas. Oh, Bartolito. Juancito querido. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Bien. Mirá, vinieron gente de acá de Capital. De Capital, che. Tengo a mi hermano, que no es un hermano para mí, Hugo. Huguito. ¿Viste? Los criamos juntos en Castilla. En Castilla. Hugo Hernández. ¡Vamos, ¿viste? Todavía! Y para todo Pinto, el sapo Cavi de Juan. ¡Dale, dale, dale! Todavía. Domingo santiagueño no es un domingo cualquiera, hasta el sol viene saliendo. Qué grande. Chau. Chau. Cada cual tiene su dicha, con baile, panada y vino. Zapate medio salitre, es más caliente, más lindo. Esto es de Raíces y Canciones. Arriba en la costanera se ven parrillas sumiendo. Es hora que el calavera está en el incendio. Un programa donde lo hacemos juntos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos, Pinto! ¡Vamos, Castilla! ¡Todavía! Y ahora sí, vamos a bailar. ¡Revoleame todo! ¡Arriba! Las palmas de todos los negros folclóricos arriba. ¡Ponete el chulo! ¡Ah! Para sacar las penas y afuera los problemas. Ponete el chulo, que llenará de colores a los corazones que quieran dejar de penar. Haga calor o haga frío, el chulo es tu amigo. ¿Y cómo dice? El chulo tiene onda, por eso está de moda. Para bailar y festejar, ponete el chulo. Nada más. Ponete chulito. Onda, por eso está de moda. Dejar, ponete chulo y nada más. ¡Opa! Las palmas. Estás escuchando DJ Bartolito. Es suba por las redes y en todo el mundo suene. Ponete el chulo, que se armará la fiesta cuando sea tendencia. Ponete el chulo, ponete el chulo, che. A ver quién dice por acá, a ver, hola, buena. Buen día, Bartolito, hermoso programa como siempre. Gracias, muy gracias. Buena música, muy pero muy buena música. Muchas gracias. Aparte de buen programa, lo acompaña un día hermoso. Sí, re lindo el día. Lo único problema que tengo es que estoy haciendo un asado y ya se me coló Carlito, el gomero, el vecino, que nunca paga nada. No, a ver si un día ponés algo en la parrilla. No, te quemo por la radio porque no ponés nunca nada, hermano. No puedes. Un abrazo, Bartolito. ¿Cómo se te va a ir el gomero ahí de colado nomás, che? Igual suena feo, el gomero colado. Bueno, perdón. A ver, pagate algo, aunque sea el vino, che, que sea, no sé, un vino bueno, no me va a llevar un toro, llévale algo bueno al Daniel. Voy a encender una fiesta con guitarra y acordeón. Quiero darte desafíos sin escuelas ni vagón. Que la barca huya herida al ver tanta diversión. Y que el vino con lo justo te alimente el corazón. Una fiesta para el que tiene y una fiesta para el que no. Para que el que está en el medio sin ninguna distinción. A mí nunca me hizo bella el dinero y su cuestión. Yo no invito por bolsillo, lo hago con el corazón. Quiero una fiesta de gauchos furiosos, de ponchos al viento, vincha federal. Gente con ganas, corazón caliente, gritando con fuerza por más. Mercedes y alrededores, dale, dale, dale. Que se les diga y que suene el Zapucay. ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, me cansé! Palma, la palma, la palma, y que suene Román Ramonda. La palma, la palma, la palma, la palma, la palma. ¡Opa! Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¡Dale! ¿Y cómo dice? Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¡Para vos! ¿Cómo no acordarme de ti? ¿Qué manera olvidarte? Todo me recuerda a ti. Cada beso y todas las manitos así como ser. Mira. ¡Y las palmas! Si en una rosa estás tú, cada respirar es... ¡Grítalo, che! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando la oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Las palmas, vamos, vamos, vamos. Che, pará, pará, pará. Antes de seguir, ¿sabía que Román Ramonda de La Pampa se vino hasta Mercedes? Dejate de hinchar la pelota. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. ¿Cómo acordarme? Ah, hay joda por todos lados, capaz que caiga ahí. Cada beso estás tú. Ah, pero no tengo plata. A ver quién me segunde. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Qué lindo! A ver qué me dicen por acá. Ah, pura joda son estos. Tenemos otro para vos, Pablo, que me pedía, a ver qué hay hoy. Tenés, bueno, Gonzalo Jesús, que va a estar cantando en la cervecería 6600 a partir de las 16 horas. Podés escucharlo con unos buenos mates. Y hoy a la noche, hoy a la noche es noche de tangos. Pará. No. Si es noche de tango, hay que hacerla bien. Hay que hacerla. Esto es en vivo, gente. Acá en De Raíces y Canciones pasa de todo y pa' todo. Así. A ver, ande. A ver. Ahí está. Ahora sí. Vamos de vuelta. Ahora sí. Porque está la noche de tango. Así que. No importa cuánto tango hay en tu vida, sino cuánta vida hay en el tango. Porque hoy a la noche va a haber noche de tangos. En el viejo bodegón, en calle 3, esquina 16, cantará Fernando Patotas Chero junto a Gonzalo Jesús. Destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. ¿Qué importó que se hundiera en un llanto mi amor y mis sueños? No es cierto que no. ¿Te importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podía te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Pero otra cosa no. El señor Patotas Chero va a estar cantando en el bodegón a partir de las 20:30 horas. Pedile al mozo la última copa de champán. Escribí con tinta roja la carta a tu amada. Y si quiere, después, si podés hablar. Vas a volver. Al barrio. Y vas a pasear por el bazar de los juguetes. Y seguramente... ¡Pará que siga! Solo termina. Y seguramente va a haber alguna comparsita por ahí. Pero ojo, ojo cuando baile las comparsitas, porque puede haber una baldosa floja. ¿El qué? Esta noche me emborracho. Esta noche me emborracho. Fanfarrón. Voy a encender una fiesta. Bueno, gente, nos vamos. Ya está. Cuánta pavada vamos a estar diciendo. Cuánto más vamos a estar acá. Nos vamos. Del corazón. Una fiesta para el que tiene y una fiesta para el que no. Ya te contamos todo. Medio sin ninguna. Si te sacamos alguna sonrisa, el dinero y su. Si te hicimos bailar por bolsillo, te hicimos llorar, te hicimos romper los tímpanos, te hicimos romper el qué. Entonces, tarea cumplida, gente. Nos vamos, pero nos volvemos a reencontrar este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, después del Pela, acá por Estación 21, 107.1, dominando el aire de la radio, con folclore argentino. Creo en la emoción que nos provoca estar juntos dándole ánimo al amor. Mi nombre es Axel Bartolomeo, o como muchos me dicen, Bartolito. Y esto fue De Raíces y Canciones. Muchísimas gracias a todos. Me voy. Me voy porque se viene el tren. Espero que no me choque lo del museo que tengo al lado, che. Y hoy cargué la sube. Hoy sí me cargué la sube. Chao, chicos. Los dejo a puro folclore, chao. Me voy. Carlito, pagar el asado, Daniel. Chao. Nos vemos, chao. La historia me enseña cada día que se bailó alrededor de 1830 hasta las primeras décadas del siglo XX. La música me cura. Claro, yo te paso el tema, pero quiero que lo bailes, o bien que lo cantes, o que hagas palmas, que hagas algo. El baile mi vida. Vamos a bailar otro gatito, a prepararse los bailarines, vamos. Hacer lo que amo. Es un programa de radio a puro folclore, contando historias, anécdotas, danzas. Soñar lo que quiero. ¿Sabes por qué? Porque vamos a arrancar con el bloque de Peña. Soy arte. Hay muchas cosas para contar, la verdad. Pasión. Quieren conocerse a través de la zampa. Soy la raíz de lo que siembro. Nuestra cultura está muy enriquecida de saberes. Soy Axel. O como muchos me dicen, Bartolito. Y en estas dos horas... Soy Estación 21. Es la radio más escuchada de Mercedes. Soy folclore. A prepararse las parejitas, vamos. O si estás solo, bueno... Pues... Soy raíces y canciones. De Raíces y Canciones. Domingos, 9 de la mañana. Con Axel Bartolomeo. En Estación 21, hoy es domingo de folclore. Hacemos bailar y cantar al alma. Florece dentro del pecho y este ritmo vale.